Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. En una serie de dos programas, vamos a escuchar el tema Salud Integral en la Familia, en donde Stephanie Campos conversa con el nutricionista Mario Carballo. La salud es un tema vital de la familia. Es por esto que deseamos darles herramientas valiosas para que usted como padre busque ayudar a sus hijos y así juntos tengan una adecuada alimentación. Los expertos indican que cuando una familia comparte mínimo un tiempo de comida juntos al día, podrán fortalecer la relación que les une. Escuchemos más de este interesante tema. Estamos acá en su programa de Enfoque a la Familia, hoy listos para abordar un tema que precisamente busca ayudar a la familia a mejorar. Y hoy no vamos a compartir solamente consejos a nivel de valores, a nivel de comunicación, de cómo mejorar la relación padres e hijos, sino que queremos abordar una temática muy necesaria y muy importante como lo es la nutrición, como lo es la salud integral en la familia. Porque en la medida en que como miembros de un hogar estemos saludables, estemos bien alimentados, estemos activos, pues vamos a poder desarrollar un ambiente óptimo, un ambiente listo para que podamos establecer relaciones saludables. Y precisamente nuestro tema se titula Salud Integral en la Familia y lo vamos a desarrollar con Mario Carballo, quien es nutricionista. Así que Mario, bienvenido a Enfoque a la Familia. ¿Qué tal? Muy contento, Stephanie, de estar por acá y para los radioescuchas esperamos que sea de mucha bendición lo que podamos transmitir para que puedan potenciar sus vidas y las de todos sus seres queridos. Así es. Bueno, queremos hablar de este tema tan necesario como lo es la salud integral. ¿Cómo lo podríamos entender? Bueno, la salud muchas veces la hemos entendido como la ausencia de enfermedades. En la medida en que yo voy donde el médico y no me dice que hay nada que en realidad me esté afectando, pues entonces tengo salud y todo bien. Sin embargo, hoy en día hablamos de salud integral porque trasciende ese tema de la enfermedad y nos potencia más hacia nuestros propósitos de vida, nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras metas, la realización como familia, como persona individual, en mi comunidad, en mi país. Entonces, no es solamente la parte física, sino también la parte mental, que podríamos decir que es la forma en la que puedo pensar o sentir, o cómo ese pensamiento y ese sentimiento me va a potenciar también para poder tomar decisiones más acorde con esos objetivos, con esa forma de ver la vida. Como cristianos, pues por supuesto, siempre teniendo a Dios en el centro de todo. Y la parte espiritual, que sin duda alguna nos va a dar ese pilar también dentro de este enfoque integral. Lo que vemos es que todas se integran, no se separan, y un error que tal vez hemos cometido es hacerlo ver de esa forma. Uh-huh. Le damos mucho énfasis tal vez a lo espiritual, que no es que esté mal, pero al descuidar la parte física o la parte mental, pues nos va afectando también. Cuando vemos o podemos entender la definición de alma, en alguna medida es esa parte física y espiritual, donde nuestras emociones, ¿verdad?, y nuestra forma de pensar fluye. Entonces, cuando viene a través de este enfoque o de esta definición de salud integral, un objetivo concreto como es la calidad de vida, pues es maximizar esa misión que posiblemente Dios nos ha dado para que podamos desempeñarla de mejor manera. Y bueno, es interesante empezar a detallar todo esto, Stephanie, desde cosas tan sencillas como la mesa donde nos servimos los alimentos, la preparación, dónde conseguimos esos alimentos, cómo se preparan, cómo fueron cultivados y todo eso lo que hace en nuestro cuerpo y la actitud que precisamente nos puede desarrollar una inteligencia emocional mayor, donde siempre demos gloria y honra a Dios, pero que al mismo tiempo sea consecuente con nuestra realidad humana, que sin duda alguna la ciencia también puede ser acompañada en esto y no se separa, sino que más bien puede ser perfectamente complementaria. Así es. Y en eso pues la educación y el conocimiento en cada familia puede marcar una diferencia. Uh-huh. Hablemos un poco acerca de la importancia, quizás para hacer un alto y reflexionar, que tiene la alimentación en nuestra vida, porque muchas veces podríamos tener un mal concepto de lo que son los alimentos y quizás decimos, bueno, sí, tengo que comer porque si no me muero. O quizás podríamos tener solamente los alimentos desde la vista de mejor no como esto porque engordo, o mejor no como esto porque voy a subir de porcentaje grasa, pero realmente la alimentación en la familia y en cada uno de sus miembros tiene una influencia directa, no solamente en el desarrollo, en cuanto a la capacidad de estudio, de concentración, sino también hasta de ánimo. Entonces, entre más y mejor alimentados estemos, vamos a tener un mejor rendimiento como familia. Absolutamente, lo dijiste. Bueno, casi que no sé ni qué agregar, porque en realidad el alimento se vuelve el medio hacia el fin. Aquí el tema es poder determinar muy bien ese fin, que es lo que mencionábamos, que puede ser un sueño, que puede ser una meta, que puede ser una misión, ¿verdad? Una visión de vida, y que vamos nosotros desarrollando a lo largo de la vida. El alimento nos acompaña. Entonces, yo en consulta y en las diferentes oportunidades que tengo, trato de simplificarlo y decir que el alimento va a ser básicamente la energía, o que nosotros vamos a necesitar del alimento para poder obtener energía para ese rendimiento que bien mencionabas, y que además va a ser materia prima para poder formar lo que nosotros vemos al espejo o que vemos en otros, porque todo lo que nosotros vemos fue formado del alimento. Así de sencillo. Entonces, cuando se dice la expresión somos lo que comemos, pues hay sabiduría si podemos comprender lo que verdaderamente hay detrás, que es que todos estos diferentes nutrientes que obviamente tienen sus nombres y que ahí podremos irlos conociendo y mencionando, aunque muchos sin duda alguna ya los han escuchado por ahí, van a en conjunto a desarrollar todas nuestras facultades para poder tener este templo del Espíritu Santo, como es nuestro cuerpo, y poder entonces obtener, pues avanzar, si se quiere, más bien en todas esas metas, en esos objetivos que ya hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, cuando como familia nosotros empezamos a tener claro que el alimento es más que todo un acompañamiento que nos nutre, que nos hace crecer, que nos hace tener ese rendimiento, que nos hace tener esa energía, que nos permite pensar más claramente, que nos evita la pereza, que nos fomenta el movimiento y la actividad hacia cosas positivas y productivas, pues entonces empezamos a cuidar más lo que comemos. Empezamos a ver al alimento como algo preventivo. Empezamos a darnos cuenta que las causas de muchos de nuestros problemas de salud y de calidad de vida están determinados por la forma en la que nosotros seleccionamos y consumimos o ingerimos estos alimentos, tanto en cuanto a la distribución que hacemos en un plato, por ejemplo, o pensemos en un restaurante donde hay un menú y nosotros vamos a seleccionar ese platillo y los acompañamientos o la forma en la que se presenta ese alimento, o incluso cuando se desarrolla ese menú en la casa, ¿verdad? Semanal, donde el lunes vamos a comer pollo y el martes vamos a comer pescado y el miércoles vamos a comer garbanzos y el jueves tal vez un bistec y ahí vamos con un huevo y todas las realidades, acompañándola con otras cosas donde evidentemente uno va a pretender que hayan suficiente cantidad de frutas y vegetales en diferentes horarios, donde haya fibra, que es para todo un tema de desarrollo por lo que vemos que implica, y es una tendencia hoy en día hablar de esto por los beneficios o los perjuicios cuando no está presente, ¿verdad?, en los diferentes alimentos. Entonces empezamos a entender que en diferentes etapas de nuestra vida nosotros vamos a tener que hacer énfasis y que la forma de comer no va a ir como la hemos entendido a través de una dieta estricta, limitante, incapacitante si se quiere en cuanto al sabor, porque nos limita tal vez nuestros gustos y preferencias, que esto es fundamental, que el alimento sea algo que también tenga ese valor agregado donde yo lo disfrute, ¿cierto? O que como pues muy poco y entonces empiezo a quedar con hambre y eso también me molesta. Entonces estos enfoques de dieta deben ser modificados, a pesar de que la palabra no tiene la culpa, sino ha sido más posiblemente, y yo hablo por mi gremio, tal vez que no hemos logrado darnos a entender adecuadamente o simplemente ha habido mucha bulla alrededor de ese término y termina la gente teniendo una experiencia más bien traumática, donde todo se ve alrededor del peso corporal, lo cual es incorrecto. El peso es simplemente un indicador, pero no es en sí la razón por la cual yo me voy a alimentar. Y hay muchas razones también médicas por las cuales yo puedo tener ciertos cuidados hacia ciertos alimentos. Hay alergias e intolerancias donde la persona en la forma individual debe responsabilizarse de esa realidad y en vez de encapricharse, si se quiere, o hacer un berrinche, más bien poder encontrar en ese reto las posibilidades de crecer e incluso en otras áreas como lo espiritual, porque cuando tenemos, si se quiere, una enfermedad o un accidente que nos limita, pues nos ayuda también a ver otros propósitos en la vida y esto pues tiene mucha posibilidad de comentar, pero en concreto lo que necesitamos es tomar responsabilidad de que esos alimentos nos van a acompañar porque son parte de esa realidad de cómo seres humanos somos. Uh-huh. Y que en la Biblia lo deja muy claro cuando nos lo dice de que es el templo del Espíritu Santo. Es donde en esta vida se va a mover nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro deseo de crecer, de servir, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, radica en que ese cuerpo muchas veces se va a afectar y el enemigo lo va a utilizar para podernos lastimar y afectar en ese entendimiento que tenemos. Entonces, el alimento realmente es fundamental que nosotros podamos tener una relación saludable con él y no sentir esos comentarios que entre broma y broma la verdad se asoma, donde, ¿verdad?, sentimos y la gente se justifica. Es muy curioso, Stephanie, cuando uno en una mesa pues se identifica como nutricionista y la gente empieza a hablar de su alimentación y empieza a justificarse porque no ha querido tal vez tomar responsabilidad de su alimentación. Entonces, uh-huh, es un tema sensible para muchos, incluso hay gente que se molesta y con justificada razón en muchos casos, y ante esa sensibilidad pues necesitamos educar. En los niños, fundamental. Yo como padre de familia veo que muchas de las cosas que yo puedo conocer no logro transmitírselo adecuadamente porque hay una influencia importante en ellos y una rebeldía natural en el ambiente en el cual hoy nos desarrollamos. Ante muchos restaurantes rápidos que promueven y manipulan a través de premios, nosotros mismos hemos cometido el error de premiar a través del alimento, con los postres o con regalos. Entonces el alimento empieza a perder su razón de ser, que es darnos, insisto, esa energía y esa materia prima para poder trascender y lograr la voluntad que, bueno, los que tenemos esa fe, vemos en Dios. Y si no, pues también cualquier otro propósito en el proceso de ir conociendo a Dios como centro de nuestras vidas. Es valioso recordar que el alimento es un medio y no el fin. Es decir, comemos para estar saludables y poder realizar las actividades que tenemos diariamente. Sin embargo, no podemos ver los alimentos como refugios emocionales. Aquí, los padres tienen una misión vital de enseñar y modelar hábitos saludables para que los niños y jóvenes consuman de todos los grupos de alimentos de una forma sana. Recuerde escuchar mañana por esta su emisora favorita la segunda parte de esta entrevista. En nuestras redes sociales de Facebook y Twitter podrá encontrar más material para que comparta con su familia en esta época navideña. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.